Como tú, como yo. One, two, three. Here we go. Sé que sientes lo que pienso, como siento yo, honey. Sé que miro y me miras y me llevas muy, honey, funny. Sé que esperas y me alejo como espero yo, honey. Sé que me das un pretexto para verme hoy, honey, funny. Quiero sentir que todo es felicidad si somos tú y yo. Feliz.